dirección, de aberración, de desatino, sin razón. Cartas de amarla sin destino, cartas de amarla, de aberración, de desatino, que sin razón. Israel. Cartas de amarla sin destino, cartas de amarla sin dirección, que aberración. Y era como en una especie de Constantinopla del futuro, la Roma de Oriente. Esa ciudad quedó cerquita de lo que hoy se llama Tel el Amarna. I'm